para conocer de qué manera se pueden prevenir estos hechos o cómo afrontar una situación así, es que estamos en comunicación con Paola Espátola. Ella es abogada, es especialista en seguridad y autora del libro Atención, ideas útiles y consejos prácticos para prevenir y enfrentar la inseguridad. Paola, ¿cómo le va? Muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Decíamos, Paola, que una de las preocupaciones, sin duda, tiene que ver hoy con el tema de la inseguridad. Y específicamente aquí en Mar del Plata se han dado en las últimas horas algunos hechos de secuestros virtuales que se han conocido. Y bueno, usted en su libro aborda el tema de la inseguridad, ¿no? ¿De qué forma se puede prevenir o cómo actuar ante una situación así? ¿Cómo se puede afrontar una amenaza de un secuestro virtual? A ver, en primer lugar, lo que tenemos que tener en cuenta es que el secuestro virtual, el que lleva adelante un secuestro virtual, no hace inteligencia previa y hay una organización delictiva como era en su momento, si ustedes recuerdan, en el año 2004-2005, cuando se trataba de los secuestros efectivamente con extorsión y privación ilegítima de la libertad. Esto me refiero a aquellos que tenían cautiverio de más de 48 horas y eso que se vivió, que por suerte hace tiempo que no se está viviendo en nuestro país. Digo, cuando se trata de secuestros virtuales, la inteligencia se hace al propio que llaman. ¿Y esto qué significa? Llaman por teléfono a una casa y comienzan a hacer preguntas que uno a veces de manera inocente comienza a contestarlas. Claro. Y esto es, por ejemplo, se atiende una persona, un niño. Hola, ¿cómo estás? ¿Está tu mamá? Claro. Y el nene contesta, no, mamá no está, está trabajando. Ah, ¿y tu hermanita? No tengo hermana, mi hermano. Entonces, Claro. Así, de manera inteligente, le empiezan a sacar un montón de información. Con esa información, es que después nos vuelven a llamar. Y llama a otro integrante de la banda, justamente cuando está la mamá. Estoy clara en lo que digo, el trabajo de información lo hace la propia banda, y en ese mismo día o al otro día llevan adelante el secuestro. Claro, o sea que somos nosotros mismos los que les damos la información. Somos nosotros mismos quien damos cuenta, los que damos la información. Otra forma también que se tiene de obtener información es a través de las encuestas telefónicas. Otra forma de hacerlo es a través, y esto más que nada cuando tenemos hijos adolescentes, es en vía pública. Les ofrecen a nuestros hijos, por ejemplo, cines, shopping, teatros, recitales. Entonces se les ofrece que se van a ganar un premio, algo que seguramente los va a seducir. Entonces les hacen llenar una encuesta. Y mientras ellos están en el cine, nos llaman por teléfono a nosotros. Claro. Y nosotros en ese momento probablemente vamos a caer en la trampa de ellos porque nos va a costar corroborar que nuestro hijo esté bien. Claro. Porque va a estar en el cine con el teléfono apagado. Por eso hoy, en la mayoría de los casos, los chicos tienen celulares, se les pide que estén en sistema de silencio y por lo menos que nos contesten. ¿Qué habría que hacer, Paola, en caso de que uno sospeche que hay una amenaza de este tipo, que uno intenta comunicarse con el hijo y no puede, o con un familiar y no puede? Más que nada, lo que tenemos que hacer es cuando empieza este trabajo, y el trabajo de la banda es sacarnos información. Lo primero que tenemos que hacer es no dar información. No dar ningún tipo de información y avisarle y enseñarle a nuestros hijos esto. No dan información a personas desconocidas. Está tu mamá, está ocupada en este momento, aunque no esté. Claro. Está ocupada en este momento, ¿de parte de quién? No, porque en realidad soy un amigo. Bueno, llámela en un rato, no está, está ocupada. Claro. Siempre estamos, siempre los adultos estamos. Lo mismo pasa con las personas mayores, con los adultos mayores. Los más frágiles, los más vulnerables para sacarles información son los niños y los ancianos o el personal que trabaja en nuestras casas. Tenemos que prepararlos exactamente igual a todos. Claro, es a veces un segundo, ¿no? En el que uno está desprevenido. A ver, uno tiene que entender que el que llama le sobra tiempo. Y él no está ocupado en otra cosa. Exactamente, está ocupado en otras cosas y atiende de manera imprevista. O sea, uno atiende siempre pensando bien, no pensando mal. Desde ya que si aparece un disquito que dice que te está llamando desde un desde una unidad carcelaria, desde el Servicio Penitenciario Bonaerense, desde el Servicio Penitenciario Federal, cortar automáticamente. Uh-huh. Bien. Si me siento incómodo, corto. Siempre cortar. Uh-huh. Ante la duda, corto. Me tengo que preservar. Si sucede, lo primero es conservar la calma. Primero que nada, conservar la calma. Uh-huh. Segundo, mantener un diálogo firme, que sientan que yo tengo seguridad, que no manejan ellos la situación. Porque esto tiene que ver con mi psiquis, en realidad es un manejo que se hace de mi psiquis. Uh-huh. Y en caso de que, por ejemplo, exijan un monto de dinero y se acuerde una entrega... A ver, si llego al tema de entrega, a ver, lo que van a decirme siempre es que alguien muy cercano a mí está privado de su libertad y que le van a hacer daño. Sí. Lo primero que tengo que hacer es, con firmeza, cortar y ubicar a la persona. Primero que nada. Si sospecho que esto ya no puede ocurrir, no lo puedo ubicar y puede ser cierto, lo que yo aconsejo es inmediatamente hacer la denuncia policial. Bien, en general son también llamados que se realizan sin poder identificarlos, ¿no? Son esas llamadas anónimas o número desconocido cuando uno tiene identificador. Por supuesto, por supuesto. El tema es que tenemos que tener en cuenta que lo que hacen es un manejo a nuestra psiquis. Por eso se llama secuestro virtual, porque no existe. Claro. Y es todo un manejo que se hace a nuestra psiquis a partir de la información que nosotros les dimos. Aunque parezca increíble, pero somos nosotros los que proveemos de información. Sí, o a veces, en generalidades, ni siquiera han tenido la información, pero hay cuestiones generales que si la pegan, digamos así, avanzan, y si no, bueno, probaran en otro lado. Claro. Cual prueban en otro lado. Esto se hace por guía, o sea, esto es un vistazo de teléfono, esto no pensemos que nos buscaron, nos seleccionaron, no, intentan. El que me da información es el que lo tomo y llamo una vez que me armé un escenario. Se arman un escenario y llaman en ese momento. Claro. Esto es así. Sí, o incluso cuando se comunican, por ejemplo, con una empresa y hay se da un nombre y, bueno, también avanzan a partir de allí, muchas veces vuelven a preguntar, ¿no? Si no entendieron por qué ha ocurrido. Uno conoce gente a la que han llamado y le han dicho, respondieron con el nombre de una empresa y dijeron, perdón, ¿cómo dijo? Bueno, y claro. Estaban alertas y cortaron en ese momento, ¿no? Pero también es como que son... Exactamente. Veloces. Es así, ellos juegan es prueba y error. Siempre tenemos que pensar que le sobra tiempo. Al delincuente le sobra tiempo. Por eso se dedica a planificar. Entonces, en esto tienen tiempo y paciencia. Y son habilidosos. O sea, los que llevan adelante las llamadas telefónicas son habilidosos. Y nos corren desde la presión, desde el maltrato. Claro. O sea, con palabras irreproducibles por esta vía, pero nos insultan, nos agreden, ¿sí? Y esto nos va generando presión. Claro. Y la presión me lleva a cerrar con ellos una entrega. En una época se dedicaban a hacer el tema de las tarjetas telefónicas. Claro, sí. Pasaba por eso. Y uno sabe de un montón de casos de gente que ha ido con ellos en los teléfonos, o sea, que con los teléfonos celulares, porque le decían, bueno, agarra un celular y ahora te vas hasta el kiosco, y entonces en el kiosco la cargas. Y la persona seguía retenida hasta darle lo que necesitaba. Claro, mientras tanto estaba la línea ocupada y quien quisiera comunicarse era imposible. Claro. Exactamente. A ver, ¿cuál es el objetivo de cómo se pensó este libro? Este libro se pensó justamente para darnos herramientas. Primero, para estar más seguros. Más seguro uno mismo, cómo uno se planta frente a esto. Uno se puede plantar... en pánico, se puede plantar alerta o se puede plantar como nada sucede. Yo recomiendo plantarse alerta, como un semáforo. Claro. En el libro, ya que lo ha mencionado Paola, hay otras recomendaciones que van más allá de esta situación de un posible secuestro virtual Sí. y que realmente tienen que ver con cosas muy cotidianas, como qué hago al salir de casa o en qué de qué manera uno se mueve cuando llega tarde a su vivienda. ¿Cuáles Sí. pueden ser estos consejos? A ver, cuando uno lee la crónica policial constantemente y uno la va siguiendo, observa que lamentablemente los casos más terribles, que muchos de ellos han cobrado la vida, tienen que ver cuando se guarda el auto en el garaje. Sí. Es así. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Cuando regreso a esas horas de la noche en aquellos barrios, y los marplatenses me van a entender porque hay muchos barrios lindos en Mar del Plata, cuando vuelvo a la tarde, en esa hora de la tardecita, como decían los abuelos, donde hay muy poca gente en la calle, lo que tengo que buscar es llegar, doy una vuelta a manzana y observo a mi alrededor. Me siento relajada, me siento tranquila, ahí ingreso al auto. Si no siento esa tranquilidad porque está muy oscuro o porque no hay nadie o porque hay algo que no me gustó, directamente mi consejo es dejar el vehículo en la calle. Si por supuesto veo gente que no me gusta, me doy una vuelta más amplia y vuelvo a pasar. Y si no me y si siguen Sigo desconfiando de lo que observo, llamo al 911. O sea, nunca intentar, por encima de todo, guardo el auto, porque la vida vale más que un vehículo. Sí, además el tiempo que uno demora, les da tiempo para montones de cosas, ¿no? Pero por Hay que bajar, en la mayoría de los casos, abrir la puerta, volver a subir al no, vehículo. es todo un sistema de estrategia familiar o guardar Claro. un vehículo en un garage. Sí. Entonces, uno a veces se pregunta, ¿vale la pena? ¿Para Sí, qué? algunos hablan ¿Cómo de es? entrarlo marcha atrás, por ejemplo. Sí, porque me da mejor visión, porque puedo controlar. Pero la realidad es, de ser necesario, porque hay horarios que son más complicados que otros, de ser necesario, porque no me gusta, porque hay algo que no, o es muy tarde, listo, me voy. Guardo el auto, lo dejo en la calle. Bien, o incluso cuando uno sale sin auto, sin vehículo, o llega a casa caminando, tratar de tener las llaves a Lo mano, mismo. claro. Cuando llego caminando, o sea, cada vez que voy a llegar a mi vivienda, lo importante, primero si puedo, la mayoría de la gente hoy se maneja con teléfono celular. Aviso que estoy llegando. Claro. Y las llaves en mano. Llave en mano, esto es fundamental. Y ante la duda, me voy. Siempre tiene que ser así. Ante cualquier hecho, ¿eh? Cuando veo un cajero automático, no me gusta, me siento incómoda, me voy. Me voy. Porque cuando uno está relajado y alerta, intuye las cosas. Esto está probado. Es así. Bien. Bueno, para tenerlo en cuenta, ¿no? En una época en la que lamentablemente uno tiene que entrar a su casa con 20 ojos y con muchas veces temor, ¿no? Como nos decía, tratar de tener en cuenta estas cuestiones, sobre todo porque uno a veces las piensa antes y dice, yo reaccionaría así. Y cuando está en ese momento, es muy difícil saber qué es lo que uno va a hacer En efectivamente, ¿no? realidad es todo lo contrario. Si uno lamentablemente es víctima, lo principal es mantener la calma, Claro. ¿no? A ver, lo importante es pensar que la seguridad empieza por nosotros. Nosotros podemos generar nuestras propias herramientas para estar más seguros. Este es un trabajo de adentro hacia afuera. Nadie duda que de arriba hacia abajo también, pero lo principal de adentro hacia afuera. Bien, Paula, nos quedamos con esto entonces, le agradecemos por este tiempo y seguramente la volveremos a consultar ante alguna otra cuestión o alguna duda que surja desde aquí, desde Mar del Plata. Por ahora, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muy Hasta luego. amable.